Buen Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Bricks. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Zeta. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? Por Box FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. This is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes, muy buen karma para todos, ¿qué tal? Estás en Box 102.9, es hora de la mejor música, junto a la compañía que elegís cada fin de semana. Quédate con nosotros y bienvenidos, comenzamos con Good Karma Radio Show. Hola, karmaditos, pero ¿cómo estáis todos vosotros y cómo va, señor Rey? Hola, Zeta, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá, por ahí? Pero muy bien, niño, porque me he dormido un siestón, pero que me he despertado 5 minutos antes de que arrancara este programa, porque las ventajas de hacerlo de nuestra casa, así que nada, ahí vamos. Pero bueno, ¿cómo estáis todos? Y a ver qué programón tenemos el día de hoy, porque para variar, no tengo mucha idea. Hoy tenemos un día dedicado a, se puede decir, a las Girl Gears, Zeta. Nuestro recorrido del día tiene que ver con The War According to Gessle. ¿Te gusta el álbum? No, la verdad que no. Y obviamente hemos metido mucho más Roxette, porque si no quedaba mucho para Gessle. Y a las Gessle, Gessle Girls, no Gims. A las Gessle Girls, por la barba de la boca, me va a petar algo con el idioma niño. No es de mis favoritos. Creo que más cariño. Está ahí en mi top. Hoy sí, bueno. En mi top 1. Pero bueno, sí, fue un buen álbum. Sorprendió en 1997, y sí, está bonito, sacando alguno que otro niño que has elegido, que dicen, pero bueno, ala, si a ti te gusta, vamos a pasarlo, porque las girls lo van a disfrutar. Ahí van a estar atentas. El Gessle se sacudió en agua, y obviamente también tenemos un bonito de Got the Look, y como el Zeta ha estado medio ahí, medio petado, medio distraído, os he traído bonitos GK en vivo y otros bonitos flashbacks que no me acuerdo realmente. El Z arma el programa así en un pim pam pum y después no lo vuelve a mirar más hasta el día que se encuentra acá con él. Pero bueno, hoy tenemos un día de muchos estrenos aparte. Eso, Vicky, has puesto un niño que ahora cuando lo digas después yo acoto algo, como siempre. Ok, sí. Hoy tenemos estreno de con The Weeknd, está con material nuevo que ya se está revolucionando todas las redes. Tenemos también como tendencias, vamos a pasar de nuevo porque está sonando muchísimo Bad Habit de nuestro Ed Sheeran. Eso, ahí tenemos. Quería ir, pero sí. Mis niños suecos habéis cantado y habéis remixado el tema de Bad Habits, que ayer, o antes de ayer, no me acuerdo cuándo, tu niño, el de la cara chistosa, el de cara de galleta, habéis editado un nuevo EP de Bad Habits con varios remixes, o creo que son tres, no varios, y ahí están mis niños suecos y me he puesto muy excelente. Contento. Y curiosidad, sí, que anoche me había quedado dormido y de repente comenzó un programa de música en TV y me despertó y dije, pero qué bonita voz, le he dicho a Corin. Pero niña, escucha ese niño que canta muy bien. Cuando le empecé a prestar atención, ah, es el de la cara chistosa. Con razón, me gustaba, la verdad. Canta bien a lo que se escucha hoy por día, hoy por hoy, canta muy bonito. Pero niño, no me has puesto ningún remix de los que habéis lanzado el día de ayer o antes de ayer, no sé cuándo. Me has metido el original. ¿Por qué no metiste ninguno del EP? Porque en vivo van las sorpresas. Ah, muy bien, ahí vamos con las sorpresas. Ojalá esté el remix de los niños de Jubel, que escuché así muy por arriba, voy a ser sincero, los tres, sí, y fue el que más me ha gustado, me pareció el más bueno. Hay uno que termina en 57 segundos, que es el que más me gusta. ¿Dura 57 segundos nada más? No, 2 minutos 57. Ah, muy bien. Bueno, así y, que bueno, vamos a decir, sí, porque se ha hecho una pausa, ha pasado un ángel, y espero que si el ángel nos viene a buscar, lo lleve al tema. A mí que ni me saluda el ángel. Vamos a contar un poco las redes. Sí, obviamente nos pueden escuchar a través de la web o a través de la aplicación, que como dice mi querido Brix, tiene un botón hiper amigable donde podéis enviar lo que quieran. Sabes que el Z siempre pide dolarucos, así que papelitos verdes. A través del botón de la radio, de la app, todo lo que queráis. Así que ahí pueden mandar fotos, mensajes, o decirnos si están conformes con que la niña Shania Twain esté en el puesto número 7 o 6 según el Brick, porque la verdad que he tenido una semana con la niña de Shania, que la tengo aquí, hasta que leí un mensaje muy acertado que me ha dicho, pero niño, a ver, si Shania Twain está en el puesto 7 de los mejores álbumes del mundo, no hay nada más que discutir, no sirven de nada ni los rankings, ni las escuchas, ni la nada misma, porque esto así es el mundo. Y ahí me quedé y dije, sí, ¿para qué seguir dándole a este tema? Así que aprovecho de deciros que pueden enviar a través, escucharnos a través de la web o a través de la aplicación de la radio, y enviar lo que quieran, y decirle a la señora de Luis Miguel que no le vamos a pasar a Luis Miguel ni a Arjona ni a Shania. Nunca más. Así. Bueno, no, con Shania no. Pobrecita, capaz se la metemos porque al Brix le encanta el comentario. Bueno, eso, niño, y ahora que me cuentes las redes. Muy bien, se pueden comunicar con nosotros también a través de Facebook, Instagram y también a través del Twitter. En todas nuestras redes nos encuentran como Good Karma, salvo en el Twitter. ¿Cómo somos en el Twitter, Z? A ver, vamos a explicarlo bien. Nos pueden buscar en Instagram, en YouTube y en Facebook como Good Karma Radio Show. Y en Twitter sí la hemos cagado porque nos hemos puesto Good Karma Radio 1 porque mi niña. Porque somos los putos amos. Muy bien, me han ¿Quién nos bautizó así, Zeta? No me acuerdo quién era, seguramente alguien que habéis quedado ahí, o habrá sido el Zeta, o habrá sido la mismísima señora de Luis Miguel, que le hemos dado la oportunidad de que llame al programa, se comunique, y nada, aquí la estamos esperando aún. Para mí todavía aún, y no pasó no nada. No sabemos si el COVID se la ha llevado o qué ha pasado con esa gente, pero bueno, seguramente ahí le volvemos a abrir. Vamos a hacer esto. Cada programa vamos a abrir la oportunidad de que esta buena señora se comunique con nosotros y nada, y que salga al aire y tal, algún día. ¿Hacemos las paces? Hagamos las paces, pero igual no le vamos a pasar a Dios. No le vamos a mentir. Ah, y alguien me ha dicho, aprovecho ahora acá que lo estoy leyendo, ¿cómo no habéis traído a la vieja, la habéis dejado salir de la escalera el programa pasado? Hace como dos programas que la vieja no está. Y es más, me han dicho, ¿pero cuándo un especial completamente conducido por la vieja? Y he dicho, ala, mira, la gente quiere que la vieja esté todo el programa ahí, dele con el saber y con el otro. Así que, no sé, lo vamos a pensar. Y ahora que se va el frío, pues, va a poder salir mejor, me parece. Pegué un baño, pero que le den una manguereada, como diría mi querida amiga Roxana, que le hagan un lavado, una baldeada de galería. Sí. ¡Ay, por Dios! Que a esa señora le den un buen caldazo y le valden la galería, que bastante falta ya. Pero bueno, hola Pulpo, ¿cómo estás? Que nuestro Pulpo ahí está, del otro lado, con estos tentáculos, siempre alerta y no le hemos saludado hoy. ¿Qué tal, Pulpo? Nos ha dejado, el Pulpo nos ha abandonado, ni el Pulpo nos quiere escuchar. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, así que como ha dicho el Brix, hoy vamos a... Brix se llama. Hoy vamos a traer algunos temillas de Vuela Corbin to Bethlehem, y al Brix le encanta. Y también tenemos algunos temazos de Roxette, y vamos a arrancar con Roxette, porque hemos dicho que cada programa tenemos que abrir con los niños de Penny Marín, porque esto trae suerte. ¿O no, Brix? Sí, por supuesto, es nuestra cábala. Y vamos a escuchar un Summer Summer, que me ha encantado, siempre me ha gustado ese single del último álbum de Good Karma, y pegadito le vamos a mandar al Guesde haciendo su You Don't Want Love con este me encanta. Con este DJ de Haikiki y ese video tan controvertido que ni al Guesde le había gustado. Todos recordaréis. Si quieren, en otro programa le podemos contar la controversia que hubo del video de You Don't Want Love. Así que nada, niños, vamos a comenzar con Good Karma y Sam. Hola, Sam. The soul, the room. Summer, summer, summer, summer. You will do better. Oh, the crash will make you strong. Summer, sunshine, summer, shoreline. You will do better. Oh, the burning. You got your horse. You did it fast. No one wants the pain to last. And all the beauty gathered round your tainted dream went underground. Summer, summer, summer, summer. You will do better. Oh, the crash will make you strong. Summer, sunshine, summer, shoreline. You will do better. Oh, the burning makes you strong. Summer, summer, summer, summer. You will do better. Better, better, better. Summer, Karma Radio Show. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Pero que estamos escuchando, que parece que tengo 30 otra vez, he vuelto a los 30, porque lo que estamos escuchando es de, creo que fue año 2015, había una serie, voy a reconocerlo, se llamaba Cumbia Ninja, y yo la miraba porque trabajaba mi querida Brenda Snicker, que a mí me gusta mucho y parece muy bonita. De hecho, creo que en esa época Brenda Snicker salía con TVs, o se la había relacionado con el niño. Y me acuerdo que estuvieron en lo de Susana, que al Rex le gusta a Susana, ahí dando diciendo por qué la gente los había relacionado. Pero bueno, porque la verdad es que he tenido que contar que veía Cumbia Ninja. De hecho, al día de hoy lo dan tipo 5 de la mañana por el Fox, y cada vez que lo veo, me lo quedo viendo porque... Sí, voy a reconocerlo. La serie me gustaba. Me Cumbia gustaba Ninja, mucho. Nunca la vi. Me gustaba mucho. Era una serie que me encantaba. La veíamos con mi compañera Noé, que si está escuchando se debe estar matando de la risa, porque era llegar los días lunes y comentar el capítulo. Pero vamos, muy fanatizados con H, y no me voy a acordar el nombre de Brenda. Pero bueno, era una historia así, que tenían un dragón debajo de un sensei samurái en una colina, no me acuerdo si era de Colombia, no sé dónde, había un dragón mitológico, un dragón que le daba poderes a los niños de Cumbia Ninja, que tenía una banda, ¿ves?, de rock, de música, que se llamaba Cumbia Ninja. Bueno, a lo que vamos. Estos niños, habéis pegado con el Cumbia Ninja tanto, con las bonitas voces que tiene el Ricardo Abarca, que el Pulpo ha hecho un bonito chascarrillo con el Ricardo Abarca y Brenda Snicker, y lanzaron el tema este. Bueno, después salió un álbum completo de Cumbia Ninja. Este tema se llamaba Subiré Hasta el Infierno, que la letra hiper bonita, tenía mucho que ver con Cumbia Ninja. Y como tuvo tanto éxito la serie, en ese momento llamaron a unas niñas que para mí eran completamente desconocidas, se llamaban Ash. Y la versión es la que escuchamos de cortina, realmente era hiper bonito en lo que cantaban en ello. Pero ¿a qué viene todo esto? Que parezco la vieja contando todo el mogollón desde que nació, pero parezco el Brix cuando le preguntas cómo se ha estado hoy y te empieza a contar desde que ha nacido. Pero bueno, quería ponerlos ahí en sintonía. Bueno, a lo que va. Cuando la otra vez ha salido el tráiler de Metallica, ¿se acuerdan que lo hemos comentado aquí? De hecho, el Brix estrenó el tema de la niña... Miley Cyrus, muy bien. Habéis roto todo, según el Brix, con la Miley. Y sí, está decente, es bonito. Yo no estoy de acuerdo cuando, bueno, no importa, cuando hay 8 personas para hacer un tema. Pero está lindo. Si me hubiese gustado, ya que estaba Miley y Elton John, creo que lo he comentado cuando el Brix lo presentó, que Elton John tuviera una preponderancia en el tema. Figurará simplemente como ahí, como que está. Es como estuvo si la producción, sí. sé, como si algún día sale un tema donde se lo nombra Roxette, escuchas el tema y dices, pero ala, tío, ¿a dónde está el PRL? ¿A dónde está la María? Nada, ahí como que te quedas diciendo, guau, y todo, que todo. Bueno, a lo que va, cuando hemos visto el tráiler de que habéis colgado Metallica, se nombró a Ash, pero yo nunca pensé que eran estas niñas, porque en mi cabeza, no, debería ser otro grupo. Bueno, sí, estas niñas habéis participado, ¿cómo saltan de Cumbia Ninja y su tema que nos llama Perdón, Perdón, Perdón, na, na, na, na? Bueno, no importa que la rompieron con ese tema, ¿cómo saltan al álbum de Metallica? ¿Y cómo habéis hecho una bonita y tan bonita versión? Porque aquí quiero llegar. A mí me encanta cuando hay un cover que no se limita únicamente a hacer la versión original. Si vamos a hacer un cover, así es. Es lineal, como la versión del álbum, pero, a ver, recórrete, niño, escucho el tema original. Yo quiero que cada artista que se invita a hacer un cover le ponga su impronta, que le ponga su esencia. Bueno, aquí tenemos a las niñas de Ash haciendo el de Unforgiven, y a mi gusto, y creo que este niño Soundtrack, que es un youtuber que ha sido que hace muchos videos reacciones y es un tipo que la rompe en cuanto a música, se construye temas. También habéis hablado así muy por arriba de que era una muy buena versión y coincido con él de que está muy bien hecha. Estas niñas llevaron al The Unforgiving, que todos conocemos, a su terreno y lo habéis hecho increíble. De hecho, tiene un estribillo con una versión en español que se asemeja mucho a la letra original. Y realmente digo, bueno, aquí tenemos el caso claro y el ejemplo que a mí más me gusta de que menos siempre es más y de que no necesitamos ni 8 ni 10 personas, porque sigo a la playlist de The Blacklist de Metallica, y cada versión que vais estrenando lentamente se va subiendo a esa playlist. Hay un tema que participan literalmente 10 personas y tú dices 10 personas para hacer una sola versión, y esta versión que mejor no doy mi opinión porque... Era para exacerbar a Zeta eso. Tal cual, cuando empiezas a leer no terminas más, cuando vas a los créditos de Spotify, son literal contado 10 personas para hacer una versión, es increíble. Bueno, a lo que vamos, acá son dos niñas que ni me he tomado la molestia de buscar de dónde son, porque para mí están tan bonitos, yo las conozco de Cumbia Ninja, seguramente tenéis una carrera importante, pues por eso habéis invitado a estas niñas al álbum de Metallica, y nada, a escucharlas y a disfrutarlas, y pegado a eso viene nuestro querido Gessle, no con nada de Well According, pero sí viene con Hollow My Heart de su álbum Small Town Talk, porque me parecía que pegaban, las dos son vecinas así, muy country, muy estilaco, así que nada, vamos con las niñas de Ash. Encima tenéis un nombre difícil, porque se escribe H-A, un asterisco y Ash. ¿Pero cómo se pronuncia el asterisco? El asterisco. Pero que me quieren volver loco al Zeta. Pero por Dios, niña, pónganse un nombre como Pepa o Fanta. No sé, cualquier cosa que sea fácil de pronunciar. No, Ash. Ahí que no sé. Bueno, vamos con las niñas de Ash haciendo el poquito. Joins this earth and quickly he's subdued through constant pain, disgrace. The young boy learns their rules. With time, the child draws in this whipping boy done wrong, deprived of all his thoughts. The young man struggles on and on. He's known a vow until his own. That never from this day his will they'll take away. What I felt, what I've known, never shine through what I've shown. Never be, never see won't see what might have been, what I've felt, what I've known. Never shine through on what I've shown. Never free, never me. So I dub the unforgiving. They dedicate their sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. It's alright. Yeah, babe, it's alright. hits del momento. Tus oídos. Tus oídos. What's up, guys? Tendencias. I'll leave through the gift shop. I'm keeping all my souvenirs, keychain and a cough drop. Postcards I wish that. Pero qué linda voz. Está sonando Easy del Demi Lovato. Gracias, dice el pulpo. Yo no voy a hablar porque me has dicho que he hablado mucho para mantener en silencio de las sombras, ahí, con mi tridente a punto de clavar. A ver, este año sacó su séptimo álbum de estudio, esta chica, cuatro años de ausencia luego de esa famosa sobredosis horrible que tuvo. Lamentablemente su carrera se viene focalizando más en esa, en ese tipo de recaídas que en su talento, que es mucho. Pero qué horrible, se viene focalizando en ese, o sea, como que lo hace a propósito. Pero lamentablemente en los medios levantan todo eso y, o sea, es muy exitosa. La voz que tiene es una de las mejores que hay hoy por hoy. Pero son los medios, niño, no es la pobre niña que se focaliza en que todo le salga para atrás. Que se viene focalizando en esto como diciendo, lo hace adrede la pobre criatura. Pero bueno, vamos a seguir, no interrumpo. Sí, no hablaba de ella. Hace una semana comenzó con un nuevo proyecto, a ver qué sale de esto, como conductora. Tiene que ver con un programa de entrevistas en donde toca temas, a ver, sociales complejos, como son el feminismo, los derechos de las trans, la salud mental, sexualidad y los ovnis. ¿Qué tema los ovnis? Yo creo que con todos esos temas más de un invitado le va a repreguntar a ella. No sé si con los ovnis, pero con temas de sexualidad, feminismo, salud mental... son temas que la tocan muy de cerca a ella. Yo digo que esta niña debería llevarlo al BRICS y sentarlo ahí, porque pega con todo eso. Pega con los ovnis y todos estos temas tan complejos. La tiene que invitar a Rihanna. Sí, hiper complejo el tema de los ovnis. O si hay algo complejo en la vida, son los ovnis. Y a Rihanna y a Patricia Sosa las tiene que sentar ahí en el living. A Patricia, así que le den una buena línea antes de salir. Así que bueno, vamos a escuchar este próximo tema que está presentado por Maylin Frías Studios. Síganla en Instagram, los mejores cursos de belleza y tendencia para tus manos. Así que Pulpo, cuando quieras, vamos con el tema de Demi Lovato. Shouldn't eat. I gained a new vice way more than twice. I've slept on bathroom floors. I lost my temper and locked in my fingers. Looking for answers there aren't really answers for. And I've been to hell and back, but this isn't that. 'Cause when you say nothing, it's much worse than things I've always. TV, I close the windows. So tell me what's on your mind that makes you so selective. I'm not afraid of natural disasters, but I'm so scared if I undress that you won't love me after. And I've been to hell and back, but this isn't that. 'Cause when you say nothing, it's much worse than. You don't. It's much worse than things I've overcome. And this hurts harder than my time in heaven. You don't think I see the way you don't look at me. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Comunícate con Radio Box al 11-6400-7047. Un beso a todo Good Karma, de parte de Rosario, Matías, Martina y Eva. Besos. Viví la música como más te gusta. GK en vivo. Respiramos aire, dicho el pulpo, muy bien. Quería que sonara un poco. ¿Estáis ahí? ¿Se ha cortado? Sí, aquí estoy. Pensé que me había quedado solo. Solo es la madrugada. Solo es hora. Estamos me estaba concentrando en la cortina. Muy bien, eso es lo que le pasa al Z. Si estuviéramos en el estudio, por supuesto, ha llegado el niño de Eminem cuando habéis sacado su Team for the Moment y le habéis metido el sampler ahí del Dream On de los niños de Aerosmith y a mí me ha encantado. Bueno, igual siempre me ha gustado Eminem, no sé por qué, pero me ha gustado. Ah, lo dijiste. Lo había comentado yo. Tuve una semana muy difícil cuando teníamos que armar el programa. Estaba como así, como que decía, todos mis artistas suecos de Dedicate Look están ahí de tour haciendo nada. De hecho, me acaba de mandar una fotaza del Víctor Olsson, que van en el tourbus, así en el medio de la noche, en el medio de la carretera, y me pone la vida de tour. Y le digo, pero niño, que yo quiero estar ahí en la vida de tour. Y me pone, vente, vente, que estamos aquí para que nos rías y nos despiertes y bla, bla, bla. Y obviamente no. Me ahí me encantaría, y como un recuerdo, empuja al otro, pero no me voy a poner a hablar. Roxana, que está escuchando el programa, ¿te acuerdas cuando casi subimos al tourbus de Roxette a San Borgor? Bueno, nada, solo quería decir eso, le mando un besaco a mi querida Roxana, que seguro recordará aquella experiencia. Bueno, volvamos eso a... Era un día, eso era un día de lluvias, ¿no? Creo que escuché algo de eso. Un día de lluvias donde se había ido todo el mundo, era la nada misma en el castillo del Borgon, y de repente pasa el perreguesle con oso debajo del paraguas y nos saluda como diciendo, wow, se quedaron esperando. Y nos saluda, no señor, no estamos esperándolo a usted, estamos acá en el medio de la nada, solitos, que me estaba por dar a mí algo, porque digo, acá se va todo el mundo. Bueno, no importa, no me quiero concentrar en eso. Vamos a los niños de Aerosmith, porque, ¿por qué? Porque traje el niño de cortina de Eminem, que usa el sample de Dream On, y al aire que vamos a pasar, sí, muy bien, el Dream On de Aerosmith en vivo, que a mi gusto siempre de Aerosmith ha sido un puntazo, un golazo, y es un tema que me gusta mogollón. Y en vivo, más. Me encantaría tener la voz del Steven Tyler para hacer esos gritos. Y lo hago siempre. Genial. Vos sabés, Zeta, que en la selección que estaba haciendo lo había dejado afuera yo. Pero bien, pero niño, pero eso es una conexión, pero por eso tenemos este programa junto, porque ahí estamos conectados. Pero me he ido, que a lo que iba, que tuve una semana difícil porque los niños suecos están todos de tour y no están sacando nada, y dije, bueno, me voy a poner a escuchar lo que suena hoy por hoy. Y realmente, voy a ser sincero, lo sufro porque no me gusta nada, pero nada. De hecho, cuando... Lo he dicho ya, que miro la voz y aparecen estos codes, que si yo no leo abajo quiénes son, no tengo la más pálida idea de quiénes son. Yo no podría ir a un programa como esto, primero a cantar porque no tengo voz, segundo porque no conozco nada de lo que suena ahora, me costaría mucho agarrar un tema y tener que interpretarlo. Y, hola señor, tráigame música. Bueno, la gala bueno, salvo el otro día, que fue el tema de Lewis Capaldi, que te había gustado. Y eso por eso lo conté. Ayer cuando me desperté y escuchaba el niño de la cara chistosa de Ed Sheeran, me desperté porque es un programa que no me acuerdo en qué canal está, es como 2 horas de música, suena cualquier guarrada que realmente me da sueño, me quedé dormido. Y me desperté cuando sonaba el niño de Ed Sheeran. ¿Por qué? Porque me llamó la atención, porque canta bien, tenía lindas guitarras, independientemente siempre, de que no le puedo ver la cara de galleta porque me da gracia, lo tengo que escuchar sin verlo. Y me desperté por eso, porque dije, bueno, por fin algo que suena lindo a mis oídos, que canta bien, que tiene melodía, bla, bla. Y lo mismo pasó el otro día con el tema de Lewis Capaldi. Y ayer en la gala de La Voz cantaron Creep, que a mí es un temazo que me encanta y me pongo contento cuando cantan temas que conoce el Z. Porque claro. Si no me pasa esto que me peta el cerebro, porque realmente no me gusta nada. Y le pongo voluntad, voy a reconocer que le pongo voluntad, pero Ana va, el bicho no, suena o todo igual, o tienen las voces con autotune, ya a mí el autotune lo tengo hasta la coronilla. Bueno, así que nada, vamos a pasar a los mil, que si no le pasaba el Brix, lo pasaba el Z. Así que vamos con Dream On y pegado a eso, Dangerous de Roxette en Hamstad, que es para flipar. Así que nada, vamos con los mil. Thank you. done is not to wait. Everybody got a doozy life to pay. Este es nuestro hey, WhatsApp, 11-6470-47.

sobre un conflicto de Ed Sheeran con sus vecinos y una denuncia sobre una finca. Parece como que tiene un campo en el que él está y le gusta estar tranquilo ahí, pero construyó un quincho atrás. Parece que no tenía permiso y los vecinos le hicieron una denuncia. Ed Sheeran solamente salió a hacer declaraciones diciéndole a sus vecinos que se metan en lo que les concierne, y él, como le gusta estar solo, lo que fue haciendo fue comprando las propiedades de alrededor de donde él vive. Yo calculo que con esta gente va a pasar lo mismo, no los va a dejar ahí que se sigan quejando. Como que es un poco antisociable y va comprando los terrenos de alrededor para quedarse solo. Así que bueno, el próximo tema que vamos a escuchar, Z, te involucra un poquito a vos también. Es el nuevo single Bad Habit. Vamos a pasar, pero una versión remix. Está remixado por los chicos de Jewel. Sí, que los hemos pasado, lo hemos contado al principio. Que está muy lindo, hicieron muy lindo trabajo. Con uno de los temas que más está sonando ahora. Está muy interesante, conserva mucho la estética y lo que es el tema original, pero con esos arreglos excelentes. Así que bueno, vamos a escuchar a este chico, el cara de galleta, como le dice Z. Este tema está presentado por Vía Ángeles Muebles. Recuerden que es diseño y estilo para vos. Debería oficiarlo a algún almacén porque tiene cara de galleta. Tiene cara de que lo quiero meter en la leche. Bueno, ha sonado peor. Lo quiero mojar. Le quiero mojar ahí la cabeza. Bueno, no la sigas amarrando, ahí está. Por ahora lo van a presentar los chicos de Vía Ángeles Muebles. Síganlos en Instagram y recuerden que mencionando GK en su compra tienen descuento. Vamos, Pulpo, cuando quieras. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Box FM 102.9. Giga Flashback. Hi, this is Madonna. Pero, ¿cómo me gusta esta versión que estamos escuchando? Por Dios, al niño este de... Tiene un nombre dificilísimo. ¿Por qué me lo busco todo? Impronunciable. Es el Niall Barkley. Pero bueno, se lo digo el Barkley. Bueno. Sí, porque además cuando lo tenía que buscar en Spotify, me acordaba que era con Barkley y me salían un montón de Barkley. Bueno, no importa. Quiero, desde que empezó el programa, el Currox me está pidiendo cosas y, como siempre, me olvido. Y he llegado a la conclusión de que cuando vuelva al estudio, además de mi sillón, de la gente de Ángeles Muebles, me lo va a mandar hermoso con su pana bordó y su león ahí en la cabecera, necesito un ayudante. ¿Vieron como la gente de Mucha Plata que va con su ayudante para todos lados? Bueno, yo necesito uno que me pongan una cucaracha en el oído, que me están repitiendo todo lo que tengo que decir al aire, porque si no, yo flipo, ahí me pierdo con las cortinas y me olvido. El Currox quiere que le dediquemos el programa entero a su termo. A su termo. Pero a la niña, pero Currox, si nos hemos visto en los vestuarios y tampoco es para dedicarle un programa entero al termo. Vamos a dedicarle la siguiente canción, pero bueno, no sé qué le ha pasado. Voy a seguir derrapando si sigo hablando. No sé qué le ha pasado al termo, se le ha roto y ahí dice que le dediquemos un que le dediquemos un tema a su termo, que es el que los acompaña a él, a Sabri y a la Michu cada programa cuando estáis ahí haciendo el ritual. Y que no falte el termo para el ritual. No, eso. No quiero imaginar cómo termina ese ritual con el termo del curro. Pero bueno, ¿no habéis comprado factura el día de hoy? Sabri hizo una torta que me habéis mandado la foto y quiero torta. Ahora quiero torta. No veo la hora de estar en Rosario. Anótense. El próximo fin de semana, ahí quiero todo. Quiero torta, quiero chocotorta, quiero los babies. Quiero a esos piques, quiero todo. Todo lo que pueda hacer en el próximo fin de semana lo haré, porque para eso tengo mis dos vacunas. Así que, nada, voy a dejarme de parlotear antes que venga la vieja, que la escucho por ahí, que está arrastrando las chancletas. Y para mí se está arrastrando por la escalera, porque a esa señora, no sé, para mí las piernas las debe tener entumecidas. Sí, se arrastra, tiene como ¿cómo se llama? Como Samara, la de la llamada, así arrastrándose. Y sí, así viene, pobre vieja. Ojalá que noche tuvo alguna alegría y, ¿no?, viene arrastrando también. Qué pobre. Entre que ya tiene los pelos medios así, mira, bueno. Sí, no quiero imaginarse cómo está la pobre señora. Vamos a escuchar una versión de Crazy que a mi gusto es muy, pero muy bonita. Me gusta tanto, quizás un pelín más que la versión del Barclay. Y se llama Crazy por Shawn Colvin. No sé ni qué otro disco habrá sacado, ni qué otra cosa habrá hecho, pero a la versión me la conozco de memoria, así que vamos con Crazy de Shawn Colvin. Fun. So it's no coincidence I've come Fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Pero que este temazo con Willow May está presentado por los niños de La Plata de Taime. Taime, Taime, me ha salido como el ingreso, Claudio. Taime. Estética, nada, hasta luego. Nuevo sonido para vos. Hi guys, I'm Ariana Grande. Ya, estrenos, estrenos. Momento de estreno sonando The Weeknd. Qué buena música que hace The Weeknd. Llega el momento de nuevo trabajo. Realmente escuché el nuevo single y tiene todo el power. Me encanta. Ya cuando lo escuches, Z, calculo que te va a gustar. Es el nuevo adelanto de lo que será su próximo álbum, y hay algunas novedades. Este próximo 26 de septiembre se va a estar presentando junto a celebridades como Duran Duran, Camila Cabello, Demi Lovato y Metallica, entre otros. Va a ser un concierto global, el concierto global Citizen 2021, que busca recaudar fondos para la causa Recuperación del Mundo Global. Se va a estar transmitiendo esto en vivo durante las 24 horas, va a ser algo muy importante, así que vamos a estar expectantes ahí, no solamente por ver a The Weeknd, sino por el resto de los artistas. También va a ser algo muy, muy grosso. Quiero que te quedes las 24 horas mirando la transmisión, y nada de dormirte, niño, nada de dormirte. Tomando nota de... clavado de ahí cada... con escarbadientes entre los párpados para no poder cerrarlos. Y te los vas a fumar a todos. Quiero una reseña de pe a pa, nada de mentirme. Quiero que me digas. No sé cómo voy a hacer, pero bueno. Igual realmente ahora ese tipo, no de 24 horas, pero bueno, el tema de las entregas de premios ahora las disfruto. Al tener un poquito más de criterio propio, me gusta ver las entregas de los premios y festivales de música, presentaciones, todo eso. Así que bueno. Un show de 24 horas para después compactarlo en una. Dios. Típico de esta clase de eventos. Vamos ahora con el momento de estrenos. El tema nuevo se llama Take My Bread, y este tema está presentado por la distribuidora Maná. Todo para tu comercio en la puerta de tu local. El celular para comunicarse con los chicos es el 11 6097 48 80. Así que bueno, Pulpo, vamos con el estreno del día con The Weeknd. Take My Breath Away. Fire in your eyes. We'll be right back. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Good Karma Radio Show. I woke up to a bang, so I rushed down to the level below. The city was asleep, so I ran upstairs for my radio. I couldn't get it working, the batteries were down. But suddenly, like thunder, came this crazy cosmic sound. I heard Jupiter calling on the mysterious satellite. I heard Jupiter calling, connecting into the night. I heard Jupiter calling, and I saw the stars were falling. I heard Jupiter calling, sending a message across to the earth. So I begged you, won't you please come around? No time to be afraid, maybe you and me are the chosen ones. Let's sit by the window in case we catch a light. A glowing information transmitting through the night. I heard Jupiter calling on the mysterious satellite. I heard Jupiter calling, connecting into the night. I heard Jupiter calling, and I saw all stars came falling. I heard Jupiter calling, sending some messages down to the la música como más te gusta. GK en vivo. Estamos escuchando a la señora Mary Fredrickson con su tema Body Hit en vivo. Ahí moviendo el esqueleto. Cómo me gusta esa versión. Y ahora que he escuchado en la cortina a la señora Tina Turner con su con su Proud Mary. En la semana me he bañado y como siempre escucho música, pero había dejado en versión, en repeat mode on, la versión de Proud Mary en vivo y sabes, ahí diciéndome Tina Turner o alguno de sus niños bailando. Y después por dos segundos dije, aquí la voy a palmar, voy a patinar, voy a caer y voy a quedar como el set ahí desquiciado en la bañera. Y me iba a entender de que era porque estaba bailando a la señora Tina Turner. Bueno, tema aparte, atentos al dato que se te dijo en la semana, me he bañado. No, pues no, me he bañado, así, vamos a decirlo, me baño todos los días, me he bañado con Tina Turner, no con Tina Turner, no hemos estado ahí en alguna relación sexual ni haciendo nada, me he bañado escuchando a Tina, porque por lo general... Sabemos que tu corazón solamente está con la Denver. lo sabemos. Ay, no, señora, Dios mío, pero que se me baja todo. Ahí como que se acabó el amor. Ahí se acabó el amor. Mentira, señora, de cachetas regordote. La queremos. No, porque siempre pongo una playlist o algo que preparo, algún álbum de Roxette. A eso voy cuando me baño, que el 90% lo hago con música, siempre es Roxette. Pero no sé por qué había quedado un loop la versión de... Bueno, tema aparte. ¿Cuánto hace que no me baño ahora? Me parece que tengo... Pero que yo sentí un oraco. Mi madre se ríe y me dice, niño, vete a bañar, que tienes todo el viernes encima. Nada, bueno. Volviendo a la señora Marie, vamos a escuchar algo de su gira de Entligen y quiero mandar besacos a muchos que estáis escribiendo. Al doctor Sergio Aracati, que siempre nos escucha. A Samantha, al doctor Siroma, a Saguito, también a Silvana... ¿Quién más que lo tenía por acá que me había escrito? Bueno, Roxana, mi querida Roxana, que se ha matado de risa y dijo, cómo me gustó el Jupiter Collins y hacía años luz que no lo escuchaba, así que bienvenido. A Nélida, que también la habéis escrito. Bueno, y a todos los carnadictos que estáis escribiendo, la tía Griselda, seguramente en algún momentito la vieja va a aparecer. Y les envío un saludo a mi querida Moni, Maxi y María Madeus, ahí en un combo, corazón para los tres, así que exacto. No sé si quieres mandar, porque había dejado la pausa, porque digo, se hace el... Perfecto. Tenemos a Sergio Salazar, Oscar Luis Canata, desde Catamarca, que nos escucha siempre, y María Laura Crow también. Saludos para ellos. Y besacos a Luisina, que se le ha hecho un bonito tatú el día de ayer, pero qué bonito, niña, que te ha quedado, y ya iremos juntos, y bueno, para algún día. Saludotes. Haces uno, que tiene que ser mucho. Pero bueno, vamos a escuchar a la grandiosa, única, querida, idolatrada, increíble, amada, siempre presente en mi día a día, señora Marie Fredriksson, con su, creo que uno de los temas más bonitos y más alegres en vivo, Esther Stormen. Yo escucho ya el intro de Esther Stormen y quiero pararme sí. Y bailar. Y en vivo era una fiesta. En vivo siempre María ha sido una fiesta, así que nada, vamos con Marie Fredriksson y... I'm not Escuchanos por www.fmradiobox.com. So we're gonna take you to Hollywood now. Lay a whisper on my pillow. Leave the winter on the ground. I wake up lonely. There's air of silence in the bedroom and all around. Touch me now. Close my eyes. I close my eyes.

me importa. Pero ya puede, ya puede, ya no, puede ir usted, no, abuela. No se va, se presenta ahí. No, ahora que se pongan la vacuna, ¿sabes dónde? No voy a putear al aire porque ahora no me interesa. Ahora sí, paso, no me agarro en un año y medio, menos me va a agarrar ahora. De paso, sí. ¿Qué? De paso se va y le lleva un tapercito con comida a las chicas que están ahí en el vacunatorio, que están pobres todo el día, pichicateando a la gente. Pero no que se compren la comida, ya que se las pague el Estado, que para eso las tienen todo ahí las 24/7. Escucha una cosa. Desde que no sí. está la señorita Grey, ustedes con el tiempo hacen lo que se les canta. Sí, ¿no? Siempre se van de cualquier cosa y se ponen a hablar. El Z no paró de hablar hoy y siempre se pasan todo. Así que para mí tiene que volver señorita Grey o mandar el Excel, porque si se acuerda con el Excel, va a estar todo hoy. Le mando un beso a la señorita Grey también. Y yo también. Sí, y quiero que te mires el maratón ese del que va a durar las 24 horas, que te quedes ahí y lo mires todo, porque después tenés que venir y hacer un especial de las cosas, pero nada de andar buscando reseñas. Te tienen que quedar los ojos colorados de tanto mirar las 24 horas. Quedar, no sé cómo voy a hacer ese día, abuela, voy a tener que pedir que alguien me cubra en mi trabajo. Lo vas a tener que mirar las 24 horas, vas a quedar peor que si te fumas un churro, te van a quedar como que no vas a entender nada. Igual mucho nunca no entendés, así que no importa. Bueno, me cago. Bueno, abuela, a ver, vamos, llegó para la parte de nuestro flashback. Vamos a estar presentando a No Dad, un clásico de la época también, con la voz de esta chica, la rubia, Gwen Stefani. ¿Sabe, abuela, que Gwen Stefani es medio prima lejana de Madonna? Yo no sabía. Y seguramente le habrán pagado la carrera, porque uno se explica cómo de un día para el otro los No Dad estaban en todos lados, porque sonaban por todos lados. Por todos lados, pero no tenían los escándalos que tiene Madonna. Esta chica cantaba, canta bien, de hecho, hoy sigue con su carrera y hace... Ella tuvo una carrera solista, después se dedicó a sacar los álbumes sola, la Gwen Stefani. Porque se había enamorado de uno de los de la banda y le costaba cuando iban a hacer las entrevistas y le preguntaban por su vida sentimental y lo tenía el pibe ahí al lado, sentada. Claro, y ella se le quería sentar arriba del pibe, le quería terminar la entrevista y le quería decir vení pa' acá y le quería dar y le costaba mucho. Eso pasa. Ahora vamos a el sexo con las colas, nunca hay que mezclarlo, siempre hay que tenerlo afuera y no mezclarlo porque si no pasan esas cosas. Fíjate el pulpo con el oso, las cosas como han terminado. Bueno, ahora lo que vamos a escuchar es uno de los éxitos que se llama Don't Speak. Y este tema, abuela, está auspiciado por la gente que vende los quesos y los salamines más ricos de acá de Zona Sur. Es el mayorista, el viejo proveedor. De la gente de Don Rubio, como me acuerdo, pobre hombre. Y ahora que decir del Don't Speak, me acuerdo que tu amiga, la amiga de ustedes dos, Silvana, ella un día vino contenta y dijo, me bajé un rington. Cuando los celulares tenían una pantallita azul, no venían ahora gigante como los que... ¿Sí? Y todos le dijeron, a ver qué te bajas. Y nadie entendía. Y ella contenta que había pagado un rington en ese momento como 5 pesos con 50 y no se le entendió una mierda que era. A mí me pasó, Bueno, a mí me pasó con The Center of the Heart de Roxette y yo estaba contento, creo que se llamaban polifónicos en ese momento. Claro, los polifónicos cuando todavía existía la polifonía en los celulares, que ni cámara traía, pero Silvana estaba contenta con el ritmo y no se le entendió una mierda, pero bueno, antes que el tú, era un avance y esta vino contenta con su vestidito a lunar y la canasta, el termo rojo. ¡Miren lo que me bajé! La canasta, tenía una canasta que le había regalado, creo que su abuela le había regalado la canasta. Ya era como salida de un cuento de Heidi, ya era como la tele Heidi, ya venía cantando, porque ella en ese momento estaba más loca que ahora, y venía cantando, corriendo con el vestidito, y le faltaban las cosas, lo costaba y ya estaba como salida del cuento de los hermanos. Bueno, les mando un beso. Saludos para... Chau. Saludos para Silvana. Bueno, Pulpo, cuando quieras, Don't Speak. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Yeah. entre el niño cómo se ha volado el programa. Y antes que pases a despediros, quiero mandar un besaco enorme a mi querido Ted, Ted Holgersson, nuestro querido Ted. Así sí. Saludos para él. Ted Taxo, Miquel, por Lizna. Creo que lo he dicho bien. Y si no lo he dicho bien, Ted, a la niña, pone. Gracias por escucharnos siempre desde Suecia. Tomadlo como que lo he dicho muy bien. Y también un besaco a mi querida Coti, que nos está escuchando desde Barrancas, así que besos para ella. Y a todos los que habéis estado escribiendo, y que son un montón, y que cuando tenga mi apuntador aquí, saludaré a todos en algún futuro programa. Muy bien, llegamos al final de una tarde-noche más compartida con todos ustedes. Muchas, muchas gracias por acompañarnos cada fin de semana en estas dos horas que amamos. Así que gracias al excelente... Muchos besos a todos, pero que lo extraño, niño, hay que traerlo algún día otra vez. Muchos besos. Ahí vamos intercalando, está muy lindo igual el final que tenemos. Así que, bueno, muchas gracias al excelente equipo de trabajo que nos acompaña en cada programa, en los controles y puesta en el aire en nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Por supuesto, como asistente de producción, la canturriante hoy, señorita Corín, que se ha cantado todos los temas del Gesli. Excelente, en la dirección general y comandando este paseo alocado se encuentra la señora Claudia Daporta. Por supuesto, recordar, pero ¿qué me pasa con las palabras? Creo que me ha dado ahí se me ha afectado la mandíbula. Recordar, niños, que esto es un contenido de Guaidonza Producciones y del otro lado de la conducción, el querido, liberado y amigo del señor Carlos Galleta. En la conducción y del otro lado me acompañó mi coequiper, el señor Leonino Zeta. Muy bien, quiero mi sillón a la gente de Ángeles. Ahí lo esperaré a mi trono, ¿no? Sí. Muy bien, nos encontramos en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la karma de todos. Buena vida. Buenas noches. ¡Hasta pronto! Can't we leave the world outside just for a while, just for a while, and spend some time, you and I, under this bright, glorious sky? It's been so long since I first saw you, but I still love that smile in your eyes. Yes, it's true. Right from the start, I believe in the church of your heart. Yes, it's you who made me be part of and believe in the church of your heart. Step inside, lay yourself down, just for a while, rest for a while. I can hear a thundering sound, beating inside when you're around. It's been so long since I first met you, since we made love, you know how time flies. Yes, it's true. Right from the start, I believe in the church of your heart. Yes, it's you that made me be part of and believe in the church of your heart. Church.